La salud mental. Aunque no lo creas, la mente juega mucho con nuestros sentimientos y emociones, y más aún en nuestra alimentación, ya que si mantenemos un equilibrio con ella, podremos lograr grandes cambios. No es necesario seguir una dieta milagrosa o restringir cierto tipo de alimentos, más bien necesitamos de todos los carbohidratos, grasas, proteínas y minerales que nuestro cuerpo necesita para poder estar con energías en un día. Estamos pasando por momentos difíciles. La depresión, el estrés y la ansiedad han provocado que comamos de más. Es por eso que hoy te vengo a contar algunos tips o recomendaciones que podemos poner en práctica. Con un poco de estrés, hagamos lo siguiente. Trata de cuidar lo que llevas a la boca. En lo posible, coloca todos tus alimentos en un bol para saber cuánta comida estás llevando a tu cuerpo. Cuando sientas mucha ansiedad o desesperación, escucha canciones relajantes y evita ir a la cocina para picar antes de las horas previstas de las comidas principales. Piensa muy bien si en realidad tienes hambre o solo es un antojo. Toma abundante agua, ya que muchas veces no hidratas a tu cuerpo de una manera adecuada. Ten una frase y repítela todos los días, como yo sí puedo, soy inteligente y soy más fuerte de lo que pienso. Puedes decir en momentos en los cuales no confíes en ti o sientas que tu día no está yendo como debería hacerlo. Es difícil del hecho a la acción, pero tu mente es más fuerte de lo que te imaginas, así que siempre trata de convencerte de lo que dices. Como hoy va a ser un gran día, vas a salir de esto y tú puedes con mucho más. Eres único y valioso. Todo va a estar bien. Cada cosa que hagas va a ser para tu bien y que si te equivocas aprenderás de ello para no repetirlo. Volvemos luego de este corte musical. Vemos el mar junto. Escuchamos a Manuel Medrano y Carlos Adnes con el tema Todo Estaba Bien. Esta canción lo que se destaca es que todo va a estar bien, cambiando algunas cosas, pero nuestras ganas de ser positivos y salir adelante no nos debe de faltar. Y volvemos con nuestro tema acerca de la salud mental. Pues tras la pandemia muchos hemos tenido que aprender a convivir más tiempo en nuestros hogares. Es por ello que es un buen tiempo para conocernos cómo verdaderamente somos. Centrarnos en algunas actividades que muchas veces dejamos pasar por falta del tiempo que teníamos antes. Trata en lo posible de siempre dedicar una hora en el día para hacer ejercicio físico, meditar y conectarte con tu cuerpo. Aprende un hábito nuevo, como levantarte por las mañanas y hacer una oración por tener un día más de vida. Algunas reacciones que las personas presentan son la ansiedad, preocupación o miedo en relación al estado de ánimo de la salud, el estado de la salud de otros pensando que se pueden contagiar o cómo se van las cosas después de permanecer mucho tiempo en casa. El tiempo que está restando a su trabajo por este proceso, con la consecuente pérdida de ingresos y de seguridad. La soledad asociada con el sentimiento de haber sido excluido del mundo y de sus seres queridos. El malestar o la rabia si piensa que ha sido contagiado por la negligencia de otros. Muchas veces comemos por razones que poco tienen que ver con el hambre, a saber, el aburrimiento, la tristeza, soledad o ansiedad. Cuando comemos dominados por las emociones, casi siempre nos damos atracones que en realidad están provocados por el cortisol, la hormona de estrés que dispara el apetito de alimentos ricos en grasa y azúcares. Es lo que nos pide el cuerpo cuando estamos ansiosos. Para evitarlo, hay que ponerse algunas trampas en el camino del atracón. Vale incluso autoengañarse y buscar la recompensa en algún sitio alejado de la nevera. Limpia la nevera de comida que sea peligrosa para tu vista. Lo normal es que tiremos algo dulce, grasiento, con muchas calorías. Pero si previamente te has ocupado de limpiar tu nevera de tentaciones, podrás sortear el momento del peligro de atracón. Tendrás que conformarte con un yogur, un huevo cocido o algo de fruta. Cualquier cosa menos galletas o snacks poco saludables. Come a intervalos regulares. Cuanto más tiempo hayas pasado sin comer, más comerás. Esta máxima es casi universal, estés o no ansiosa. Lo mejor es evitar que pasen muchas horas entre las comidas para que no comas todo de una sola tacada. La idea es estar satisfecho y no ver la comida como una recompensa. Presta atención mientras comes. Esto te ayudará a reducir la carga emocional con la que te relacionas con la comida. Además, te ayudará a masticar más despacio. Se recomienda dejar el tenedor sobre la mesa cada dos bocados para ralentizar la velocidad a la que solemos devorar la comida. Regresamos luego de este corte musical. Para todos aquellos amores que a ser separado. Baba Babylon Girl, Baba Babylon Girl. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby, no, me rehúso a dar tu último beso. así, así como te gusta, baby. A Danny Ocean con el tema Me Rehuso. Continuamos con más formas para evitar comer más de lo que tu cuerpo necesita. Crea un hábito seguro para comer. Eso significa no comer frente a la televisión o al ordenador. También no poner una fuente llena en la mesa. Sírvete lo que vas a comer en tu plato y guarda el resto en la nevera. Así evitarás la tentación de repetir. Cambia la rutina del hambre. Si estás nerviosa, no hagas siempre lo que sueles hacer en esos casos. Evita pasar por tu restaurante favorito de comida basura y pedir una hamburguesa para cenar en casa. A veces funciona cambiar de actitud o sacar a pasear el perro. A la vuelta, ya no te acordarás que te ibas a dar un homenaje frente a la nevera. Cuídate alimentándote bien. La depresión puede afectar al apetito. Cuando estás deprimida, a algunas personas no les apetece nada comer, pero hay otras que pueden comer demasiado. Si la depresión ha afectado tus hábitos alimentarios, tendrás que tener muy presente la necesidad de alimentarte bien. La nutrición puede influir en el estado de ánimo y el nivel de energía de una persona. Lo que significa es que comer abundante fruta y verdura y sigue siendo un horario de comidas regular. Aunque no tengas hambre, intenta comer algo ligero, como una pieza de fruta para seguir adelante. Identifica los problemas, pero no les des vueltas. Intenta identificar las circunstancias que han contribuido a tu depresión. Cuando sepas qué es lo que te ha hecho sentirte triste y decaído y por qué, habla sobre ello con un amigo que te aprecie. Hablar es una forma de dar rienda suelta a los sentimientos y de recibir algo de comprensión. Regresamos luego de este corte musical. De entre todas las estrellas que yo vi Escuchamos a Jarabe de Palo con el tema El Lado Oscuro. Y es importante que te expreses en estas situaciones, como dice esta canción. Y para esto llegamos a nuestro tercer bloque, en donde expresarte es la mejor forma de saber sobrellevar una depresión. Ejercita tu mente pintando, dibujando, haciendo garabatos, cosiendo, escribiendo, bailando y componiendo música. Y no solo conseguirás que fluyan tus jugos creativos, sino que es posible que también experimentes emociones positivas. Dedica tiempo a jugar con un amigo o con tu mascota, o haz algo divertido a solas. Encuentra algo de qué reírte, como una comedia, por ejemplo. La risa ayuda a levantar el ánimo. Intenta fijarte en el lado positivo de las cosas. La depresión repercute sobre los pensamientos de las personas, haciendo que todo parezca negro, desastroso, triste y negativo. Si la depresión te está haciendo fijarte solo en lo negativo, haz un esfuerzo para fijarte en las cosas buenas de la vida. Primero intenta identificar una cosa positiva. Luego intenta buscar otra más. Considera tus puntos fuertes, tus dones y lo afortunado que eres. Y sobre todo, no te olvides de tener paciencia contigo mismo. La depresión requiere mucho tiempo para curarse. Daniela Reynoso en un aporte especial para La Rayuela.